en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9. Onda Vox. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. ¡Belleza, nene, belleza! Belleza, nene, belleza. Buenos días, un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo, y hoy más al máximo que nunca. Hoy está el fueguito, hoy preparamos un menú que la verdad que te va a encantar, tiene condimentos que nunca trajimos, pero hoy va a poner el chef en la hornalla, en la olla, viste, porque La Hornalla está al máximo. La verdad que tenemos que preparar un menú hoy, que queremos, viste, con... Está el clima raro, un poco de viento, un poco de sol, que llueve, que para, que no sabemos qué hacer. Entonces decidimos hacer un menú para el día de hoy. Ideal. Como dije, La Hornalla siempre al máximo. Te dejo el teléfono para que mandes audios, mensajitos, al 11-64-00-7047. Te repito, 11-64-00-7047. Manda mensajitos, audios. Hoy tenemos un programón. Y como te dije, La Hornalla está que explota al máximo, mal. Así que mirá, vamos a arrancar así. Pausa musical, escuchamos unos temitas y arrancamos con este programa que está que arde. Debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Se queman las cortinas Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Thank you. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con Hornalla siempre al máximo. Como te dije, puedes mandar un mensajito al 11 64 00 7047. Y quédate que hoy hay dos entrevistas en el día de hoy, en el programa de hoy, de 12 a 14 horas. Estamos acompañándote por Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Nos puedes seguir en www.fmradiobox.com o en las redes sociales Facebook, X y Instagram, Radio Box FM. Y también puedes encontrarnos por la aplicación de Play Store como Radio Box 102.9. Estás atento a todo y quédate del otro lado porque hoy tenemos un programón y La Hornalla está siempre al máximo. Siempre al máximo. Te repito el teléfono: 1164-00-7047. Mandanos un audio, un mensajito y arrancamos el programa de esta manera. Efemérides del 28 de noviembre. En Estados Unidos, Día de Acción de Gracias. Es una fiesta nacional celebrada oficialmente en Estados Unidos y Canadá, así como en Granada, Santa Lucía, Brasil y Liberia, y de forma no oficial por comunidades de inmigrantes estadounidenses y canadienses de México, Australia, Centroamérica e Israel. Es un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior. En 1493, en su segundo viaje, Cristóbal Colón llega con sus hombres al Fuerte Navidad en La Española, que encuentran destruido y con todos los españoles muertos. En 1582, William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway. En 1660 se funda en Londres la Royal Society. En 1814, en Londres, el diario The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor. En 1893, en Nueva Zelanda, las mujeres votan por primera vez en la historia en unas elecciones nacionales. Se les permite votar, pero no ser candidatas. En 1932 nace el saxofonista argentino Leandro "El Gato" Barbieri, considerado uno de los mayores exponentes del jazz en Argentina. En 1964, la NASA lanza desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la sonda Mariner 4, que meses después enviaría a la Tierra las primeras fotografías de la superficie de Marte. En 1973, Independiente, rey del mundo. Independiente conquista su primera Copa Intercontinental en un único partido disputado en Roma. El conjunto de Avellaneda se impone 1-0 a la Juventus con un gol de Ricardo Bochini. En 1994, el escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanas. En 2000, la segunda Copa Intercontinental que ganó Boca Juniors. El evento se definió en el Estadio Olímpico de Tokio, cuando el equipo que dirigía Carlos Bianchi se enfrentó al Español, en la época en que, por su prestigio fuera de serie, llevaban el apodo de los Galácticos. Boca logró una hazaña un día como este del año 2000 al derrotar al Real Madrid en la Copa Intercontinental. En 2000 muere el actor argentino Alfonso de Gracia. En 2005 surge en Estados Unidos el Cyber Monday, Cyber Lunes, de compras por internet que hoy es usado en todo el mundo. En 2014 muere el actor, comediante, escritor y dramaturgo mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Creó series como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En 2016 mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín, Colombia, y en el que viajaban 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense. En 2023, rescatados con éxito, 41 trabajadores atrapados durante 17 días en un túnel en construcción en el norte. El 24 de noviembre se conmemora el Día del Vino, bebida nacional, en honor a destacar la producción de esta insignia argentina. La jornada busca celebrar el rol de todas las personas que pertenecen a la industria vitivinícola en el país e incentivar el cultivo de uva en toda la región. La Argentina es conocida por la elaboración de Malbec, producto que se exporta a 127 países del mundo. Bueno, vamos a ir a una pausa musical chiquita y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Te lo tomes personal, déjala pasar, que siga su curso natural. Tómalo como es, no te hagas más drama, no le pongas carga ni cara rara. Así como lo ves, déjalo que sea, que se acomode conforme lo veas. Respira suave la vida, sigue la corriente de la energía. Dale tiempo al tiempo y verás que solo fueron anécdotas. Deja de luchar, no te lo tomes personal, déjala pasar, que siga su curso natural. Ya está. Se quede con las ganas, automáticamente se notelizó, directo hacia el paraíso, con los pies moviendo el piso. Dime quién fue, quién lo hizo, dime con movimiento si esto suena. Este es el estilo que te eleva, entre bye, bye, bye, viene. Vamos descubriendo quiénes somos, quiénes. Uno, dos, sonidos, mueve la sensación, enseña tu brillo a la humanidad. Dime bailando, dime la verdad, ya está. Ok, ahora sí. La Hornalla está al máximo. El rey. Acá en la maravilla.

acompañarnos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos al aire con Arnaya, siempre al máximo. Mandá los mensajitos al 11-64-00-7047. Repito el teléfono, 11-64-00-7047. Mandá mensajitos, audios, porque ahora te digo, justamente ahora, tenemos una entrevista con una persona que para mí es una amiga, es hermana, es todo. Así lo considero porque la conozco, por suerte me dio el espacio para aprender a cantar, es mi profe de canto, a su vez ella es cantante de tango, forma parte del dúo Accident Tango, que bueno, la verdad que, ¿qué puedo decir? Hay que escucharla cantar porque realmente tiene una voz prodigiosa, esa voz que están tocadas por Los Ángeles, ¿viste? Que son exquisitas para escucharlas y armonizar un espacio en el cual estás. Así que continuamos y estamos acá con Karina Salgado, cantante de Accident Tango. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Nacho, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, por suerte todo bien. Todo bien, por suerte. Acá estamos haciendo un programón, a ver, presentándote, que dije que sos una voz prodigiosa que da gusto escucharte cantar, da gusto. Ay, gracias. Da gusto, de verdad, porque es la voz que tranquiliza, que relaja, la verdad que es linda voz. Y bueno, y contando un poco lo que haces, que estás con Accident Tango, ¿no? Un dúo nuevo, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, somos un dúo de guitarra y voz con un compañero de la EMPA que no hace tanto que arrancamos, así que bueno. Estamos ahí ensayando, este viernes también vamos a cantar en el Club Social Mitre, en Espeleta, sí. Así que estamos ahí contentos. El Club Social Mitre, ¿a qué hora van a cantar? Me encantaría ir, si puedo. A las 9 arranca, es una milonga. ¿Es con entrada o sin entrada? Consulto. Es con entrada. ¿Dónde podemos reservar o dónde podemos comprar? Decime. En tu Instagram. Tienen que reservar en el Instagram del Club Social Mitre, sí. Tienen que meterse ahí y bueno, creo que está el celular de donde tienen que reservar, ahí en el flyer. Ok, genial, genial, Sí, entonces lo metemos en el Instagram del Club Social Mitre, que queda en Quilmes, ¿no? En Espeleta. En Espeleta, sí, sobre la calle Mitre, sí, sí, es Espeleta. Mitre y Dorrego a dos cuadras, creo que es, creo. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí cerquita. Sí, sí, sí, conozco el Club Mitre porque he ido a cantar también, he ido a tocar percusión. Ah, mira. Conozco el Club Mitre, lindo, lindo, lindo club, aparte un club hecho de barrio, un club bien barrial, bien de con sus raíces, con gente de barrio, y con la gente que va también, sí. La gente que va al Club Mitre es misma gente del barrio que lo pone a pie y lo mantiene a pie, porque los clubes se mantienen a pie por la gente del barrio, ¿no? Creo, ¿no? Exacto, eso, sí, sí, sí, sí, viene a pulmón. Es a pulmón. El Club Mitre es un club que a mí me encanta, a mí me encanta. Lo conozco a los dueños también. Es un lindo lugar para hacer milongas y para hacer tango y todo eso. Bueno, exacto. Y contanos, ahora hay la muestra, ¿no? Me enteré voy buscando información y me contaron que hay una muestra que se viene ahora el 21 del 12, ¿no? ¿Puede ser? Exacto, el 21 de diciembre en la Casa Rodolfo Walsh vamos a hacer la muestra a partir de las 8 de la noche. Y bueno, y ahí van a participar todos los alumnos y alumnas de este año. Nos va a acompañar un guitarrista en sus canciones. Así que están todos, todas invitados. Rodolfo Walsh queda en Avenida La Plata y La Vallejas. Sí, La Vallejas. Así que bueno, La Vallejas y Avenida La Plata. Avenida La Plata, sí. Sí, sí, sí, ya así ubico, que eso va a ser el sábado 21. Sábado 21. Buenísimo. ¿Por delante tenés algún show más o algo pensado? ¿Algún show para hacer? ¿Algo? Por ahora sería, ahora para cerrar el año tenemos esas dos fechas que, bueno, vos vas a cantar también el 21, voy a cantar el 21 de diciembre. Sí, voy a cantar, Así que están todos invitados, va a estar lindo, para cerrar el año. Sí, aparte es en las fechas justamente de cierre de año, porque 21 estamos ahí a semanitas de finalizar el 2024, que fue un 2024 bastante movidito a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, ¿no? Sí, sí. A nivel cultural yo voy a meterme en el espacio de la música, a nivel la parte cultural, la parte del arte. Fue un año muy movido a nivel cultural en la parte musical. Pues nos han puesto barreras, nos han puesto trabas y un montón de barreras para intentar hacer desaparecer la parte de la música, la parte del artista, la parte de lo que es la cultura que tanto hacemos nosotros con esfuerzo y venimos remándola desde abajo, ¿no? Creo que exacto, sí. Pusieron trabas y no pudieron con nosotros. Esa es la parte que yo siempre digo, ¿no? No podemos nosotros porque exacto, somos hay que seguir. Los cantantes somos sí, hay que seguir. Somos muy fuertes. Sí, hay que seguir y que la cultura siga creciendo y que, bueno, que más allá de estas trabas, viste, seguir apostando y entre todos, bueno, vamos a ir saliendo y no se va a caer la cultura por eso. Así que ahí estamos, todos al pie del cañón. Sí, aparte la realidad es que creo que un cantante, la voz no se calla nunca, ¿no? Creo que si se calla el cantor, calla la vida, decía un cantante. No me acuerdo quién era. Exacto. Así que sí. Bueno, después anda promocionando entonces la fecha en los próximos programas, porque falta un más o menos un mes, ¿no? Para el 21. Exactamente un mes. Así que, bueno, para que te vayan a ver a vos también. Sí, por supuesto, yo le voy a promocionar para que vengan a ver a mí y voy a promocionar tu fecha de mañana, ¿no? Exacto, mañana, mira, ya estamos a viernes casi. 21 horas me dijiste en el Club Mitre, ¿es o 20 horas? 21 horas arranca, primero tanda de baile, después cantamos nosotros, otra vez tanda de musicalizan y después va a estar Cuarteto Mulenga, que es un grupo bastante conocido ahí sí. De Zona Sur también, que tocan un montón, hermoso lo que hacen, así que no se lo pierdan. Lo importante a destacar, por si la gente quiere acercarse de repente 21 horas, es horario de cena, es horario de comida familiar, tengan en cuenta, porque yo lo conozco, el buffet es económico, y puede acercarse y comer, tienen mesas, tienen sillas, y tiene un espacio muy lindo y un salón muy lindo para comer y disfrutar de la milonga. ¿La malonga era, me dijiste? La milonga es, sí, va a tocar también Cuarteto Molenga y lo van a hacer justamente afuera, en la parte del gimnasio, del gimnasio, la cancha atrás, al aire libre, así que va a estar lindo. Va a ser al aire libre y, como decías, es barra popular, así que es accesible la comida, la bebida. Por eso, yo siempre digo a la gente, no se acerca a estos espacios, pero tengan en cuenta que con quizás 4.000 o 8.000 pesos comen todos. Y 8.000 pesos hoy, exacto, realmente vengan, disfruten de un show de tango y den el espacio que los artistas crezcan. Porque esa es la idea de hacer shows en los clubes, shows en las ciudades de fomento, shows en los bares. La idea es que el artista crezca, no dar un show para darnos a conocer, sino que queremos que la gente nos conozca para crecer día a día y progresar como cantantes. Y esa es la idea también de llevar los shows a los clubes, ¿no? Exacto. Bueno, y en la Casa Rodolfo Walsh también es un centro cultural que es bien a pulmón, como también tiene barra popular, comida económica, también para que vengan el 21 de diciembre. Y bueno, y también contar esto de que hay distintos géneros, hay algunos que cantan folclore, otros cantan blues, rock, así que va a haber de todo, para todos los gustos. Por supuesto, aparte. Y además se ve el trabajo de todo el año, que ellos, quieren mostrarlo, lo que fuimos trabajando todo el año. Sí, tal cual, como decía, es mostrar mostrar lo que hacemos con esfuerzo, ¿no? Con lo que hacemos con pulmón, porque nosotros pensemos que nosotros pagamos una cuota para lograr llegar a la muestra de fin de año durante todo un año. Y realmente nos cuesta horrores en situaciones del país pagar una cuota y a su vez nos cuesta horrores de repente llevar a gente. Pero si vos estás escuchando del otro lado y conocés el Club Mitre o conoces el Centro Cultural Rodolfo Walsh, acércate al Rodolfo Walsh el 21 del 12, y si no, mañana, 21 horas, si tenés un espacio libre, te vas tipo 20 horas para guardar tu silla, ya para tener tu silla y tu mesa reservada, 20 horas, te buscas tu sillita, te pedís, yo qué sé, unas papas, una cervecita, una pizzita, y arrancás a comer, y cuando llega el show, estás ahí disfrutando, viendo el show. Y bailás también. Y bailás un poco de tango y te entregás al baile. Te entregás a disfrutar un buen tango de la mano de Accidentango y La Mulanga. Eso, el Cuarteto Mulenga, buenísimo. Bueno, te agradezco un montón, Nacho, por el espacio, que me hayas tenido en cuenta. Y es verdad lo que os decís, ya somos amigos de hace tanto tiempo. Sí, como hermanos. Que venimos disfrutando juntos. Como hermanos, somos como claro. Hermanos. Sí, ya nos reentendemos. Así sí, que tal cual. tal cual. Estamos como amigos, como hermanos. Nos gusta a los dos nos gusta la música, a los dos nos gusta el tango. Nos gusta la música de nuestras raíces, nos gusta, esa es la idea que yo digo. Vos te gusta el tango, a mí me gusta el folclore, pero el folclore y el tango tienen que ver con las raíces nuestras, ¿no? con nuestra raíz arraigada desde la cuna, ¿no? Como que el argentino es tango y folclore, y eso es lo lindo. Exacto, sí, de las raíces. Así que bueno, agradezco mucho por haberme entrevistado. Por favor, mil gracias, Cari. Mil gracias. Repetinos la fecha y bueno, te dejamos. Dale. Y que sigues de trabajar. Sí, te repito las fechas. Mañana, viernes, es a las 9 de la noche, 21 horas, en el Club Mitre. Mañana es 30, ¿no es cierto? Sí, 30. Eso. Y 29. Me estoy adelantando. Mañana 29 a las 21 horas en el Mitre, en el Club Mitre, que vamos a estar haciendo los tangos. Y después el 21 de diciembre, que cae sábado, es la muestra de los alumnos de Nuevos Cantares. Así que ahí vamos a estar también mostrando, bueno, los distintos géneros, como estábamos hablando, acompañados por un guitarrista. Así que va a estar lindo. Bueno, para cerrar el año. Muchas gracias, Cari. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Te cortó. Bueno, gracias, Karina Salgado nos contó que va a estar, repito la fecha, mañana 29 de noviembre en el club social Mitre, ubicado en Mitre y Dorrego, dos cuadras más en la localidad de Espeleta. Y el 21 de diciembre en el Centro Cultural Rodolfo Walsh, en La Valleja y Avenida de Plata. Acérquense porque la música conecta, la música es vida, la música es armonía, paz y unión. Así que acérquense. Vamos a ir a una breve pausa musical. Seguida de tanda publicitaria. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi

los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Continuamos con la hornalla siempre al máximo. Gracias Andrea Iturburu por el mensajito. Gracias por estar de otro lado escuchando esta programación de Radio Box 102.9. La hornalla siempre al máximo. Gracias por el mensajito. Saludos. Mandarle saludos a Karina. Y para mí, gracias compañera de canto Andrea Iturburu. Gracias de vuelta. Se agradecen los mensajes. Se agradece todo lo que manda la gente. Al 11 64 00 70 47. Pueden mandar mensajitos, audios o contarnos qué están haciendo en este momento. Continuamos con la programación porque la hornalla está siempre al máximo y hoy está más al máximo que nunca. Continuamos con la programación. El 24 de noviembre se conmemora el Día del Vino, Día Nacional, en honor a destacar la producción de esta insignia argentina. La jornada busca celebrar el rol de todas las personas que pertenecen a la industria vitivinícola en el país e incentivar el cultivo de uva en toda la región. La Argentina es conocida por la elaboración del Malbec, producto que se exporta a 127 países del mundo. Fue el 2 de agosto de 2013, mediante la proclamación de la Ley 26.870, que se declaró al vino argentino como bebida nacional. El vino es una de las producciones argentinas por excelencia. El país se posiciona como el quinto productor de vinos en el mundo. Si bien esta actividad se encuentra mayormente asociada a Mendoza, la fabricación de esta bebida se extiende desde Jujuy a Chubut, lo que da un total de 19 provincias. Existen más de 17.000 productores, 23.931 viñedos y 900 bodegas activas. La cultivación y elaboración de vinos abarca a más de 106.000 empleos directos y 280.000 indirectos. La fabricación de vinos comprende una amplia variedad de uvas que le otorga su nombre al producto. El Malbec, el Chardonnay y Cabernet son las más conocidas. La Argentina cuenta con un amplio catálogo para degustar. Malbec es la uva argentina por excelencia, famosa por su cuerpo medio, color intenso y sabor a taninos suaves y frutos rojos. Sus orígenes se remontan a Francia, pero con su llegada al país en el siglo XVIII se popularizó y posicionó como el principal vino de la nación. Su producción se centra principalmente en Mendoza, la Patagonia y Salta. Es ideal para acompañar carnes asadas y quesos curados. Bonarda es una variedad de vinos tintos con claras notas de cereza y ciruela que lo distinguen de Malbec. Cabernet Sauvignon es una de las variantes más intensas que logra un sabor definido y cuerpo pleno con las frutas negras, taninos y especias. Su maridaje ideal combina las carnes rojas, el cordero asado y quesos añejos. Merlot, este vino tinto aporta un sabor suave que se da por sus bajos niveles de taninos y las notas de ciruela y chocolate. El Syrah es conocido por su profundidad y sabor ahumado, producto del uso de la pimienta y moras. Posee un cuerpo de medio pleno, por lo que es ideal para acompañar comidas especiadas y platos de carne. El Sauvignon Blanc es otra de las alternativas de vino blanco, conocida por sus notas cítricas y herbáceas, que asemejan un estilo tropical. Es una buena opción para acompañar quesos frescos y vegetales. El Torrontés es floral, dulce y fresco al paladar, que resulta versátil para acompañar diferentes preparaciones como sushi, platos picantes o comidas típicas de la región. El Tempranillo, también conocida como Sensibel, es otra de las variedades de vino tinto que proviene de España. El Malbec Rosado, si bien no es de las más populares en el país, se trata de un vino rosado fresco y ácido. Posee un cuerpo ligero y notas dulces, producto de los frutos rojos de su composición. Acompañar ensaladas y pescados. Vamos a hacer una breve pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Salsa. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ba ba ba ba. Sí. Du du du du. Salsa. Ajá, ajá, ajá. Sí. Salsa. Escucha lo que digo y podrás usar. La música esta noche te va a hacer vibrar. A saltar al ritmo de la salsa. Delirar. La disco rebalsa. Por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa. Pa pa pa pa. Eléctrica salsa. Du, du, du, du. Eléctrica salsa. Ajá, ajá. Eléctrica salsa. Fluye por tu cuerpo una sensación, un presentimiento, una emoción. El calor que trae la salsa sin parar, que siga la marcha. Por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa, pa pa pa pa. Eléctrica salsa, du, du, du. Eléctrica salsa, ajá, ajá. Salsa. Salsa. Sí.

en el Centro Cultural Rodolfo Walsh, en La Valleja y Avenida de la Plata. Vayan a verla, disfruten la música porque el tango es lindo. Y el 21 del 12 no solo canta, no va a haber tango, sino va a haber una mezcla de géneros, desde pop, desde melódico, rock, baladas, jazz, blues, y un montón de géneros que te van a encantar. Yo te digo, acércate porque va a estar buenísimo. Continuamos con la programación y manda el teléfono nuevamente por si quieres mandar mensajitos al 1164-00-7047. Agradecemos el mensaje de Andrea Iturburu, que mandó un mensajito antes, saludando a Karina y a mí. Gracias a Andrea Iturburu. Y continuamos ahora con la programación de La Hornalla Siempre al Máximo. Curiosidades. Okinawa, el país que tiene un alto índice de personas longevas. Por cada 100.000 habitantes, Okinawa tiene 68 que superan el siglo de vida. La diferencia del resto de Asia, el alimento básico en Okinawa no es el arroz, sino la batata, introducida allí por primera vez a principios del siglo XVII a través del comercio con los Países Bajos. Los locales también comen una gran cantidad de vegetales verdes y amarillos, como el melón amargo y varios productos derivados de la soja. A pesar de que sí comen cerdo, pescado y otras carnes, estas suelen ser un pequeño componente de su consumo, que se basa principalmente en alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, la dieta tradicional de Okinawa es rica en vitaminas y minerales, incluidos los antioxidantes, pero también es baja en calorías, especialmente en el pasado, antes de que la comida rápida entrara en las islas. En Okinawa se ingería en promedio un 11% menos de calorías que lo que se considera el consumo normal recomendado para un adulto. Por esta razón, algunos científicos creen que los habitantes de Okinawa ofrecen más evidencias de las virtudes que tiene una dieta restringida en calorías. Cambiando de tema, Charly García. ¿Sabías a qué edad compuso su primera canción? Charly García compuso su primera canción, Corazón de Hormigón, a los 9 años. La escribió después de enojarse con su madre y atribuirle la dureza de su corazón. La canción tiene una melodía retro y pegadiza, y el tratamiento de voces está inspirado en la técnica de la pared de sonido de Phil Spector. Casi 50 años después, en 2010, García grabó el tema junto a Palito Ortega y lo incluyó en el álbum Kill Hill. El corazón es blanco, el corazón perdona, pero tu corazón parece de hormigón. Por eso a ti te digo, hablando de tu corazón, el corazón es blando, el corazón perdona, pero tu corazón parece de hormigón. Por eso a ti te digo, hablando de tu corazón, corazón de madera, corazón de hormigón, corazón de madera, hablando de tu corazón, pero tu corazón parece de hormigón. Por eso a ti te digo, hablando de tu corazón, ablanda, corazón de madera. Corazón de hormigón, corazón de madera, ablanda tu corazón, corazón de madera. Corazón de hormigón, corazón de madera, ablanda tu corazón, corazón de madera. Corazón de hormigón, corazón de madera, ablanda tu corazón. El tema de Charly García. Se los conté y se los leí para que sepan cuál es el tema. Luego lo escucharemos antes de irnos al corte. Corazón de hormigón. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin internet un día según el chat GPT? La conexión a internet se convirtió en una parte esencial de la vida moderna, lo que permite actividades que van desde el entretenimiento hasta el trabajo. Por eso, la posibilidad de un día sin conexión global genera preguntas sobre el impacto que esto tendría en la sociedad. Dos de las inteligencias artificiales más populares, ChatGPT y Gemini, respondieron al hipotético escenario. Las principales consecuencias: interrupción en la comunicación, herramientas como redes sociales, correos electrónicos y mensajería instantánea dejarían de estar disponibles, obligando a las personas a recurrir a métodos tradicionales como llamadas telefónicas o mensajes SMS, considerados métodos más tradicionales. Impacto económico significativo. Muchas empresas dependen del Internet para operaciones esenciales como transacciones financieras y gestión de inventarios. Sin esta conexión, las pérdidas serían considerables debido a la paralización de servicios y el comercio. Desorganización en la rutina diaria. Actividades cotidianas como usar mapas, hacer compras en línea o pedir comida se convertirían en un desafío. Según ChatGPT, esta interrupción generaría desorganización y frustración. Interrupción en el entretenimiento. Plataformas como Netflix o Spotify quedarían inaccesibles, afectando a millones de personas que recurren a ellas para su entretenimiento diario. De acuerdo con ChatGPT, la falta de entretenimiento sería de las principales consecuencias de no tener Internet Pixels. Afectación en la educación, el aprendizaje remoto y la investigación académica se detendrían, causando problemas para estudiantes y profesores. Parálisis de servicios críticos. Aunque algunos sistemas de salud y emergencias cuentan con medidas de respaldo, podrían verse gravemente comprometidos sin conexión a Internet. Ansiedad y pánico social. La falta de acceso a información en tiempo real podría generar rumores, especulaciones y un aumento de la ansiedad social. Pese a lo negativo, ChatGPT identificó una posible ventaja llamada desintoxicación digital. La desconexión podría fomentar una mayor interacción cara a cara, una reducción de la sobrecarga de información y la descongestión del tráfico de datos. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin Internet según Gemini? Por su parte, la inteligencia artificial de Google, Gemini, también analizó el impacto de un día sin Internet y destacó consecuencias similares, pero con algunos aportes únicos. Entre los puntos mencionados, resaltaron: comunicación limitada. Las redes sociales y el correo electrónico dejarían de operar, lo que dificultaría la conexión con amigos y familiares a distancia. Economía paralizada. Un día sin Internet traería pérdidas millonarias y afectaría la cadena de suministro. Información restringida. Medios tradicionales como la radio y la televisión podrían ser las únicas fuentes de información, aunque podrían no estar preparados para cubrir la demanda. Para Gemini, los medios de comunicación no están preparados para un corte mundial de Internet. Servicios esenciales en riesgo, sectores como el transporte público y emergencias, enfrentarían complicaciones debido a la desconexión. Educación interrumpida. La enseñanza virtual y los recursos académicos quedarían inaccesibles, perjudicando a estudiantes y docentes. Ambas inteligencias artificiales coincidieron en que un día sin Internet evidenciaría la enorme dependencia de la humanidad hacia esta tecnología. Sin embargo, Gemini subrayó que la infraestructura de medios tradicionales podría no estar lista para suplir las necesidades informativas de la población. Vamos a ir a una breve pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo.

estar rodeado de gente que te levanta la buena vibra. Continuamos con la programación. Tenemos una entrevista ahora con una persona que estimo mucho, es mi madre, Dora Silvia Lazaluz, coach ontológica, master coach, analista de sistemas y una luchadora de la vida. Una luchadora de la vida. Así que vamos a seguir con la entrevista directamente porque no quiero perder el tiempo, porque es una entrevista que va a tener muchísimo, muchísimo para desmembrar y hablar, porque la verdad que tiene de todo para contarnos Dorita del otro lado. ¿Cómo estás, Dora? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Acá disfrutando el día soleado que al final se despejó. Al final parecía que no, parecía que sí, pero bueno. Se despejó el todo, disfrutando el sol, disfrutando la jornada del día de hoy, que está hermoso el tiempo. ¿Cómo estás vos? Muy contame. Me alegro. Yo muy bien. Bien. Bueno, hoy traíamos información sobre... yo siempre traigo la información, me gusta traer el programa y terminarlo con algo de bienestar, con algo de transformación personal o algo de... liderazgo, algo de historias de vida, ¿no? Historias de superación. Y no sé si podrás contarnos alguna historia de superación o una historia de tuya propia, de transformación personal que te haya pasado en tu vida, en tu transcurso de vida. No sé, creo que tenés 72 años, ¿no? Sí, 72 años. Por eso, 72 años, tenés una vida enorme, transcurso de vida gigantesco y te han pasado mil cosas. Contanos alguna historia de transformación en tu vida, transformación, superación o algo de eso que puedas contarnos para cerrar un programa bien alto, bien arriba, algo que podamos aprender y reflexionar y contar a la gente para que utilice para reflexionar y aprender a subsistir en esta vida misma que nos regala la vida misma, ¿no? Dios y todo eso. Pero sí meter a la religión que nos regala la naturaleza. ¿Y qué querés que te cuente? Pues, a mí como de transformación, no sé, cada persona transformará de sí lo que quiere transformar. Sí. Como digo yo, lo que le hace ruido, lo que le molesta de sí mismo y buscará qué cosas necesita modificar. Sí, y... O sea, el transformar no es el, la transformación no es la misma para cada persona. Lo que me sirve a mí no le puede servir al otro. Sí es cierto que el lenguaje crea realidad, y si yo veo, voy por la vida viendo todo negro y mal, veo eso y no veo, me pierdo el foco de ver lo que está bueno de la vida. Sí, la verdad, eso es verdad, porque a veces nos despertamos, vemos el día nublado, otra vez llueve y te vas ya, ya arrancaste con la primera palabra que dijiste, nublado, va a llover, y ya arrancaste negativo. Claro, arrancaste negativo. Y te perdés lo bueno de la lluvia, que es que hace que las plantas florezcan, que crezca la vida. Te perdés de eso por protestar por la lluvia. Sí, y... entonces... como decimos en el coaching, el lenguaje crea realidad. Por lo tanto, de acuerdo a cómo me converso y las cosas que digo, es lo que puedo generar. Sí, nos pasa a veces que perdemos un colectivo y lo puteamos, ¿no? Lo insultamos. Y a ver qué pasa si llegamos un minuto más tarde al lugar que tenemos que ir, ¿no? O un minuto más tarde. ¿Qué nos corre? Sí. ¿Qué nos corre, no? Aparte, hablando de eso... leí ayer en un libro sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo, no? Y el tiempo no es no tiene una definición exacta hoy en día. El tiempo, ¿no? O sea, cuando uno dice no tiene tiempo, la pregunta es ¿quién administra tu tiempo? Tal cual. ¿Y quién administra? Depende de lo que yo hago con el tiempo. Y vos mismo. Si vos me decís a mí no tengo tiempo, yo a vos te preguntaría ¿quién administra tu tiempo? porque el dueño del tiempo tuyo sos vos mismo. Sí. Y si tenés algún problema con el tiempo, necesitarás buscar cómo te organizás, cómo haces las cosas para que tu tiempo sea de calidad y merezca la pena decir, utilicé mi tiempo de la mejor manera. Si vos decís, no tengo tiempo, que te faltó o que te sobró en el día. Ajá. Por ahí te sobró estar mucho con el celu, estar mucho con jueguitos, no lo sé, depende quién nos esté escuchando, o mucho en la tele, si digo no tengo tiempo. Si el tiempo está distribuido como yo quiero, todo bien. Sí. No hay nada que esté bien ni mal en ese sentido. Interesante. Depende de cada uno de nosotros. Interesante eso, porque a veces por falta de tiempo dejamos de hacer cosas, por falta de tiempo dejamos juntarnos con amigos o juntarnos con un ser querido. ¿Y vos crees que te dejás de juntar con amigos por falta de tiempo o porque no te, o no te organizás para hacer una juntada con amigos? No, yo con hoy, familiares. Hoy en día no es por falta de tiempo, sino por compromisos de cada amigo. Eso es otra cosa. Por ahí no coincidimos en juntarnos porque cada uno tiene compromisos diferentes. Entonces, no coincidimos en los espacios que cada uno tiene por eso, para hacer determinadas cosas. Eso tiene que ver con el tiempo, porque cada uno tiene su tiempo. Pero no es falta de tiempo, quizás es no coincidimos dadas las actividades de cada uno. Ajá. No es falta de tiempo, para mí. Ajá. Hablo desde mí. No considero que sea falta de tiempo, sino simplemente que no coincidimos en un espacio determinado, en un momento determinado. Que es distinto a decir no tengo tiempo. Y de repente, son dos cosas distintas. Sí, de repente si yo no tengo tiempo para juntarme, ¿a quién le echo la culpa? No sé si tenés que echar la culpa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde pusiste tus prioridades? No es echar las culpas. Si yo no tengo tiempo para juntarme, será que mis prioridades están puestas en otro espacio, en otro lugar. Simplemente eso. ¿Dónde puse mis prioridades? Interesante, interesante. No sé si es interesante, pero es lo que pienso. No, no, me hace interesante porque yo a veces me planteo, a ver, echarle la culpa a mis amigos porque no se juntan conmigo, pero quizás tengan otras prioridades. Son, no, es que ellos tienen familia, tienen hijos, tienen laburo, tienen casa, tienen una mujer. Tienen otras prioridades. Tienen prioridades más importantes que juntarse con un amigo de repente y perder capaz. No sé si te corrijo, no sé si más importantes o menos importantes, donde eligen poner sus prioridades. No sé si es por orden de importancia. Si yo tengo hijos y elijo dedicarle tiempo a mis hijos, puse el tiempo ahí, mi prioridad es eso. Entonces, si pongo la prioridad ahí, dejo de hacer otras cosas porque no me puedo dividir. No soy un holograma que puede estar en muchos lados. Por lo tanto, de acuerdo a mis prioridades, elijo dónde pongo mi tiempo y cuánto tiempo pongo. Interesante, interesante también, porque a veces son momentos que de repente uno los toma como negativo y a pase pasan inclusive hasta peleas, hasta discusiones con terminación de relaciones de amistad, terminación de relaciones de pareja, terminación de relaciones de familiares por culpa de un cuarto de hora de tiempo, por decir un ejemplo. ¿No? Y no sé, yo no conozco mucha gente que haya pasado que rompe relaciones por un tiempo. ¿Qué te pasó que no podés aceptar que el otro tiene tiempos destinados a otras prioridades? Sí, yo por ejemplo, en mi caso dejé de hablar con mis amigos justamente por la falta de tiempo. ¿De quién? ¿Tuya o de los otros? De ellos. ¿La falta de tiempo o que pusieron su tiempo lo destinaron a otras cosas? Bueno, pusieron su tiempo a otras cosas, sí. Ajá. ¿Y pueden hacerlo? ¿Tienen derecho a hacerlo? Y sí, ahora como lo estoy viendo y como lo traes en la entrevista, sí, totalmente lo pueden hacer. Así que el que estuvo en falta fui yo. O sea, tengo que aprender a gestionar el tiempo. ¿Para qué decís que estás en falta? Simplemente es aceptar que el otro es estar en falta, o es aceptar que el otro pone prioridades en otro lado. Sí. Y decir, ok, en algún momento nos juntaremos. Sí. Es verdad. En algún momento coincidiremos en la vida. Sí, es más fácil y más práctico verlo de esa manera. Y la verdad que yo... Es más libre y menos complicado. Sí, pero... menos complicado y menos estresante, también, me parece. Porque uno se estresa demasiado por no ver a un amigo y a veces no sabe cómo está y simplemente está bien y está disfrutando de su familia y no tiene tiempo para dedicar a otro espacio. Vuelvo a decirte, ¿no tiene tiempo o puso sus prioridades en otro lado? Bueno, puso sus prioridades en otro lado. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces pasa por ahí. Pasa por ahí, exactamente. Está bien. Ok. Bueno, mil gracias, Dorita. De nada, Nacho. Mil gracias. Interesante lo que trajiste. Hasta luego. Interesante. Bueno, me alegra que te haya parecido interesante. Interesante. Mil gracias. Bueno. Bueno. Nada, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, nos traía acá en la entrevista, la verdad que me hizo eco, por eso empecé a charlar como si fuera una entrevista psicólogo paciente, parecía en un momento parecía una sesión psicólogo paciente, pero es que me dejé llevar por la entrevista, porque realmente me hizo ruido un par de cosas y aproveché el espacio, sabía que era un espacio en el cual podía conversarlo. Y interesante lo que traía, ¿no? Cómo manejamos el tiempo y aparte cómo vemos si es tiempo o prioridad, ¿no? Y cómo manejamos los espacios, ¿no? También, porque realmente mi espacio de tiempo no es el mismo que quizás tenga el otro y tenga una prioridad mayor ante el tiempo que yo tengo. Entonces, ¿es coincidir o no coincidir? Simplemente eso veo. Así lo veo yo. Bueno, son las 2:45. Vamos a ir a una pausa musical y luego volvemos para cerrar la hornalla. Siempre Máximo, sirviendo el menú de hoy. Y las fronteras que separan nuestro amor. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. A la nave del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Del olvido, olvido a mis hermanos, estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. Está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya. vamos despidiendo, cerrando un programa exquisito, exquisito. El menú de hoy, lo viste en el programa. ¿Qué te digo, la verdad? Agradecido de la vida, agradecido de poder estar vivo y de cada día levantarme y saber que estoy respirando y saber que estoy vivo. Te dejo mi gratitud entera para vos. Te abrazo con el alma, te abrazo con el alma y te regalo un montón, montón, montón de besos y caricias al alma para que disfrutes este día soleado 28 de noviembre en la ciudad de Quilmes. La Hornalla siempre al máximo, el minuto servido. Hasta el próximo jueves. Prepárate para encender tus jueves con la Hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.